Buenos días, buenas tardes a todas, a todas. Como siempre, agradecido por esta invitación y poder participar de todos los avances que tienen los vecinos sin techo. A mí me ha tocado participar de esto desde los despertadores. Para los que no saben, allá hace 13 años, los vecinos, reclamando por vivienda, hicieron una marcha que llamaron la Marcha de los Despertadores. El gobierno de Jorge Carlos, a mí yo estaba ahí como colaborador de secretario de gobierno, Juan Carlos era el presidente del Consejo Deliberante. Bueno, vinieron con los despertadores, una gran marcha, salón municipal, una reunión muy dura, pero bueno, pusieron en agenda el tema de vivienda, pusieron en agenda el tema de la necesidad de vivienda. Y de ahí empezamos a construir juntos, empezamos a colaborar con lo que hacía esta organización de vecinos. Bueno, se refería a Brunilda también, con solidaridad, organización, ganas, empuje. Y bueno, y uno ha visto cómo se han ido construyendo las distintas soluciones, ¿no? Una de ellas creo que fue un momento central cuando se logró la tierra. Ahí tuvo, y bueno, les traigo también el saludo a la diputada provincial Nancy Parrilli, no pudo venir, pero también ha sido una actora importante ahí desde el Senado de la Nación, era lograr la tierra, que no era fácil porque esto era tierra de parques nacionales, como datada al ejército, como datada al ejército argentino, había que hacer una ley nacional, intervenía el municipio, intervenía provincia. Me tocó hablar en ese momento en el Senado cuando se había logrado la ley y dije que faltaba el Vaticano. Y después lo tuvimos al Vaticano por acá más. A los años también tuvimos al Vaticano, pero bueno, la tierra, o cerca del Vaticano. Pero bueno, ya la tierra ya estaba lograda y ahí se empezó a construir, se empezaron a construir soluciones, ¿no? El año pasado se inauguró el clúster de vivienda en esta asociación entre el municipio, lo público, lo privado, la organización, y hoy vemos cómo hay ya viviendas hechas en función del CIPANEL, ¿no? Creo que es como se llama. Esta casa que era, yo la vi, hoy hablaba con Alejandra, esto era una maqueta. Y bueno, la maqueta ahora está construida, ¿no? Entonces, todos estos sueños, porque hoy hay casi 80 viviendas, entre las que están construidas y las que están en proceso, pero cuando allá se iniciaba era un sueño, era una quimera, había muchas dudas y muchos prejuicios. Prejuicios que yo veo que todavía siguen estando en San Martín de los Andes. Por lo menos lo he visto en una polémica que se dio no hace mucho tiempo en cuanto a, desde una visión, diría yo, ignorante, ¿sí? Ignorante porque se ignora la historia, y prejuiciosa porque tiene juicio previo de caracterizando a las comunidades mapuches como holgazanas, perezosas, e inclusive en esto que no resiste ningún análisis histórico, que son chilenos también. Bueno, eso ya supera la inteligencia, pero mucho de eso estaba en ese momento. Entonces había que vencer esa resistencia, pues como una tierra de calidad como es esta tierra en un bosque, se iba a hacer un barrio para el pueblo humilde. No estaba en la concepción. Los barrios eran la periferia, en la tierra más lejana, en la de peor calidad. Entonces esto no solo tiene el valor de lo que se hace, sino cómo se hace. Porque además, como decían los que hablaron, estas viviendas son mucho más baratas, de mucho más calidad, y que no están adjudicadas, como muchas veces se hace, a la gente que tiene el derecho a tener una vivienda a partir de algún favor político. Entonces, esto también, y además trabajadas por cooperativas, que también estamos en un momento donde hay una carga peyorativa a los movimientos cooperativos, ¿no? Y se busca más la eficacia de las empresas. Pero la eficacia de la empresa todos lo sabemos. Eso va, en general son viviendas caras, malas, en general. Y además dentro de todo lo que es la vivienda social siempre también hay mucha corrupción en los distintos niveles. Este programa de los vecinos sin techo rompe con todo eso, como también lo rompió, creo, lamentablemente ahora no sigue lo que fue el plan Procrear, donde se hacían las casas individualmente por sorteo y no se entraba en todos estos sistemas. Entonces, no solo es no solo lo que han hecho los vecinos sin techo, sino lo que han hecho y lo que han construido en forma solidaria, en un proyecto colectivo, en un momento también que empezamos más la filosofía del sálvese quien puede, de la meritocracia, ¿sí? Y no de juntarse, sumar voluntades, sumar esfuerzos para lograr un objetivo en común como es la vivienda. Así que desde el lugar que me ha tocado poder colaborar junto con mucha otra gente, ¿sí? Yo lo veo acá, lo quiero rescatar, ahí está el compañero Juan Carlos, que fue intendente, y Martín, que fue al frente del Instituto de Vivienda, que tuvieron un rol central, yo acompañaba en el equipo, pero los que empujaban realmente en el tema de la vivienda eran ellos, todos los que han acompañado, todos los que han hecho su aporte. Este es un proyecto que nos tiene que llenar de orgullo a todos los sanmartinenses. Hay mucho para construir, hay mucho para trabajar, pero nuevamente mis felicitaciones a los vecinos sin techo, a todos los colaboradores, un fuerte aplauso en sus 13 años y ya son adolescentes, ya están cambiando la voz, así que bueno, esperemos felicitaciones de nuevo y gracias por permitirnos participar de todos estos eventos que van realizando. Muchas gracias.